¿Estás en Corrientes? ¿Estás en Mercedes? Sí, señor, en Mercedes. Ya estás trabajando con el equipo, ¿verdad? Sí, ya empezamos los entrenamientos el domingo, empezamos la semana, así que bien, sumando trabajo. ¿Por qué se empieza a entrenar un domingo, que es un domingo? Un domingo es un día de descanso. A ver, explíqueme. No, bueno, pasa que pretemporada la planificación va de acuerdo a lo planificado, ¿no? No los días de calendario de la semana. Pero bueno, claro, se dio más porque claro, teníamos la clínica de entrenadores en Paraná y bueno, aprovechamos para dar viernes y sábado de descanso al plantel y volver el domingo por la tarde. Está muy bien. Era un chiste. Bueno, ¿contento con el armado del equipo? Sí, la verdad que estamos conformes con el equipo que armamos. Fuimos bastante rápidos en el mercado, la verdad que la dirigencia se movió rápido y pudimos entrar antes que varios equipos, así que, bueno, ahora terminando de cerrarlo ya esta semana con la llegada de Robert y muy conforme con el plantel, y bueno, empezando a tratar de buscar esa química y funcionamiento que haga de un buen plantel un equipo competitivo. Ya tuviste, o sea, por lo que vimos, ¿cómo vino Robert? Recién no hizo la segunda práctica de la mañana, pero bien, sabemos que él está volviendo, sí, sabemos que está recuperándose, está por lo que pudo evaluar el kinesiólogo y lo que vemos en la práctica está muy bien, la verdad que se nota que está entrenando y bueno, ayer por ser su primera práctica de básquet pudo completar la totalidad del trabajo junto con un plantel que viene hace 10 días que está trabajando. Así que bueno, somos muy optimistas en que Robert va a poder estar a un buen nivel, sumado esto a su amor propio y a su decisión de venir a tomar este desafío de demostrar que realmente está bien. Creo que es un jugador con mucho orgullo y que no va a querer estar en la liga y pasar desapercibido, ¿no? Estamos hablando con Ariel Rearte, técnico de Comunicaciones de Mercedes. Se han armado bien. A ver, cuando arrancamos el programa de hoy, haciendo un repaso y viendo la cantidad de jugadores que tienen los equipos y bueno, con 3 extranjeros, 5 nacionales, está conforme con el equipo. Se han armado bien con nombres importantes: Sequeira, Zarfar, Gerlero, Giorgi, Bortolín. ¿Cuál es el desafío de esta temporada? La temporada pasada era salvarse el descenso, listo. Se salvaron del descenso, mantuvieron la categoría, hicieron pie en la categoría. No es que con un año un equipo ya haga pie en la categoría, pero pudieron mantenerla un par de fechas antes. Y ahora con esta puesta en escena, que todo el mundo ya conoce un poquito más, que los jugadores se animan ahí, los representantes también se animan a Comunicaciones de Mercedes, digo, ¿cuál es el objetivo, no? Sí, un poco cuando nos sentamos a planificar la temporada que se venía con la dirigencia, queríamos armar un equipo sólido que nos permita estar luchando en el 50% de victorias. Es un poco el objetivo que hemos planteado para esta temporada. Sabemos que es un número difícil, pero que es un número que te pone en una buena situación de cara a futuro, ¿no? Estar luchando por un 50% de victorias en la segunda temporada creo que es un muy buen paso para el equipo. Santi. Bueno, mis primeras preguntas tienen que ver con los extranjeros, arrancando con, ¿cuál es la situación de Gadson hoy por hoy? Sí, Howard ya mandó su contrato y creo que para jueves o viernes se emitirá el ticket para jueves o viernes que pueda salir de Filadelfia. Bien, y en cuanto a Kyle Davis, ¿qué jugador encontraste, qué jugador pretendés que cree que te puede aportar, ¿no?, para esta temporada, teniendo en cuenta que lo sacaste del showcase de la Asociación de Clubes? Sí, nosotros fuimos a buscar un base suplente que le dé una buena situación de descanso a Junior. La verdad que nos gustó mucho la intensidad defensiva que tiene y la juventud y frescura para jugar, y es un poco lo que nos está mostrando. También llegó el fin de semana y son los primeros entrenamientos, pero bueno, eso que vimos es lo principal y lo que vamos a pedirle a él durante toda la temporada, ¿no? Poder extender la defensa todo el campo, poder darle al equipo mucha dinámica y mucha verticalidad, así que bueno, trabajaremos en que se pueda adaptar rápido a nuestro juego, pero también, como Robert, por ser dos entrenamientos colectivos recién con el plantel, creo que va tomando rápido la idea y un poco la, la filosofía de juego de equipo. Claro, es muy pronto predecir un montón de situaciones, pero da la sensación que Comunicaciones, para mí puede ser tal vez la sorpresa del torneo. ¿Vos cómo lo ves teniendo en cuenta la comparación con otros equipos? Mira, la verdad no he comparado mi equipo con otros, si uno mira siempre las conformaciones, pero bueno, lo que venimos hablando y lo que hemos buscado, la verdad, como característica en los principales jugadores de este equipo, es que son jugadores que no se conforman, ¿no? No hay jugadores que sean conformistas en este equipo. Los líderes del grupo un poco son los que llevan la idea de que si trabajamos bien, si logramos buena química, somos un equipo que le vamos a querer ganar al que tengamos enfrente todos los días. Y eso me genera una satisfacción porque, bueno, lo hemos pensado en el momento del diseño y el fichaje de algunos jugadores y el equipo mientras entrena, la verdad que hay muy buen clima y un poco fuera del entrenamiento se habla de esto de conseguir buena química y buen rendimiento colectivo para poder competir con todos los equipos más allá del armado de cada uno. Así que bueno, las expectativas como equipo interna nuestra son buenas y esperamos poder trabajar y desarrollar la idea para tener una buena temporada. ¿Y Mercedes cómo está con esta situación de este armado de equipo con jugadores de renombre, ¿no? Por ejemplo, un multicampeón como Zafar, con Robert Battle, casi una marca registrada de nuestra liga, teniendo en cuenta que vienen de salvarse de jugar por el playoff el año pasado, pero apuestan a más. Sí, creo que hay bastante expectativa, hay gente en las prácticas todos los días. La verdad que se vive con ilusión esta pretemporada. Si bien el básquet profesional todavía es joven en la ciudad, pero bueno, ha ganado mucho lugar, hay una movida importante del club, hay muchísimos chicos jugando al básquet en la ciudad, que es algo que creo que se está ola del básquet de los últimos años acá. Así que bueno, esperamos poder llegar bien al inicio de la temporada y poder tener el Super 20 como un buen banco de desarrollo del equipo. ¿Y cómo es el resto, no? Porque de entrada parecía como que algún equipo, que de hecho pasó porque por diferentes motivos, al final quedaron dos equipos por ahí que no se terminaron de armar bien del todo, por lo menos hasta ahora, Atenas de Córdoba y Ferrocarril Oeste. El resto de los equipos, mal que mal, fue armando, y muchos, un porcentaje grande, ya buscando prácticamente la totalidad del plantel para jugar la Liga Nacional. ¿Cómo ves el armado de los equipos y cómo evalúas lo que se puede venir a vida cuenta de lo que ya sabemos que cada uno tiene, ¿no? Mira, me parece que, como siempre, la liga, una vez que la pelota va al aire, se emparejan un montón de cosas. Los jugadores están casi todos fichados, todos los equipos tienen avanzada su conformación. Me parece que bueno, el Super 20, más que nunca, ha tomado un poco un color de prueba, ¿no? Muchos equipos que van a probar cosas. Probar muchos jugadores, va a haber mucha prueba de jugadores en Super 20, y bueno, para el 6 de diciembre me imagino que se va a emparejar muchísimo la liga, como pasó el año pasado, que había muchos equipos jugando por muchos lugares de la tabla. Claro. Me parece que eso es algo distintivo de nuestra liga, y bueno, ahí en Super 20 me parece que ha tomado un poquito más ese color de, ¿no?, de banco de pruebas de funcionamiento, y ya mucho más, creo, este año de jugadores también. Entonces, cuando arranquemos allá el 6 de diciembre, me parece que va a estar bastante parejo todo, y ya el que logre funcionar mejor en los detalles va a ser el que pueda marcar alguna diferencia. Pero me parece que será un año competitivo nuevamente, más allá de las dificultades que todos o la gran mayoría de los equipos han tenido en la conformación de los planteles. Será una temporada muy competitiva, y de aquellas instituciones que puedan llevar una vida más saludable, creo que bueno, serán puntos a favor en la trayectoria del año, ¿no? Ariel, nada, lo mejor para lo que viene. Nosotros consideramos que han armado lo contábamos con Santiago. Santiago, de hecho, dice que posiblemente sean una de las sorpresas del año. Consideramos que además un equipo muy competitivo, ojalá que todos los objetivos que ustedes se hayan propuesto cuando estaban armando el equipo puedan plasmarlo dentro de la competencia, lo mejor para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, a sus órdenes siempre. Bueno, Ariel Rearte, sí. El técnico de comunicaciones de Mercedes, segunda temporada del equipo mercedino dentro de lo que es la elite, la Liga Nacional de Básquetbol.